Mil bendiciones pido a Dios para cada uno de quienes me siguen en estos audios, donde cada mañana estudiamos las Sagradas Escrituras. Para este día, miércoles 13 de enero, estudiaremos Señal de un Hijo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Repite conmigo: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, versículo 9. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, Isaías capítulo 7, versículo 11, no conmovió a Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, capítulo 7, versículo 14, suponemos que esta tendrá dimensiones asombrosas, que solo la imaginación divina podría concebir. Comparar con Isaías capítulo 55, versículo 9 y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién es la mujer y quién es su hijo? En ninguna parte del Antiguo Testamento indica el cumplimiento de esta importante señal, como lo había hecho con las señales dadas a otros, como Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Por ende, estos son algunos de los posibles cumplimientos basados solo en el Antiguo Testamento. Primero, debido a que la expresión mujer joven se ofrece a una mujer en edad de casarse, muchos suponen que es una mujer casada que vive en Jerusalén, tal vez la esposa de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 3, registra el nacimiento de un hijo de Isaías con la profetisa, refiriéndose a su esposa, cuyos mensajes proféticos consistían, al menos en sus hijos. Comparar con Isaías capítulo 7, versículo 3 y capítulo 8, versículo 18. Sin embargo, este hijo se llamaba Maer Salab Abbas, Isaías capítulo 8, versículo 1 al 4, no Emanuel. No obstante, las señales de los dos niños son similares por el hecho de que antes de tener edad suficiente para elegir entre el bien o el mal, Siria e Israel del norte quedarían devastados. Isaías capítulo 7, versículo 16 y capítulo 8, versículo 4. Segundo, algunos sugieren que Emanuel es Ezequías, hijo de Acaz, quien llegó a ser el próximo rey, pero en ninguna parte se le aplica el nombre Emanuel. Tercero, debido a que Emanuel es un tanto misterioso y su nombre, comúnmente traducido Dios con nosotros, se refiere a la presencia de Dios, podría ser el mismo que el hijo especial profetizado en Isaías capítulos 9 y 11. De ser así, la descripción exaltada y divinal, Isaías capítulo 9, versículo 6, y la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, versículo 10, sobrepasan todo lo que podría atribuirse incluso al buen rey Ezequías. Cuarto, un nacimiento natural de una mujer soltera en edad de casarse supondría un hijo ilegítimo por causa de la promiscuidad ilegal, ver Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 y 21. ¿Por qué Dios se refería a un niño así como una señal para inspirar fe? En contraposición, el Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emanuel, Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23, que nació de una forma milagrosa y pura de una mujer virgen, soltera, pero comprometida. Jesús también es el Hijo Divino, Isaías capítulo 9, versículo 6, Mateo capítulo 3, versículo 17, y el vástago y la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Quizás un Emanuel anterior, cuyo desarrollo le demostró a Acaz la exactitud de los cumplimientos proféticos,